Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see. Señoras y señores, muy muy buenas tardes. En este momento ya estamos arrancando, ahora sí, con una nueva emisión de Dado Andar. Pero ya no me está doliendo nada, señores. Ahorita sí estoy entero, chapeteado. Y bueno, para casa, ahorita sí vamos a aguantar completito el programa. Estoy feliz, señores, porque aparte de que soy el chavo más tatuado, los que siguen el programa ya se van a dar cuenta o recordarán que en la edición pasada estuvimos armando un tatuaje con Valdemar Enríquez, un tatuador que tiene una pasión exagerada por el detalle en su trabajo. La verdad es que estoy feliz y ahorita voy a entrar o ahondar en ese tema. Los saludo desde la avenida Tlalpan número 299, repito, avenida Tlalpan número 299, en la letra C. Es justo frente a las instalaciones del medio. Aquí es donde comienza a hacerse subterráneo, aquí donde está la bajadita. Ahí está la avenida Tlalpan y Tasqueña, casi en la esquina con Tasqueña. Hay una tienda de abonos chiquitos ahí en la esquina que ubica perfectamente. Y después una tienda de pomos que vende de todo. Entonces está muy cerca de esa ubicación. Y ya platicábamos que tiene 7 años ya funcionando. Hay 7 estaciones con gente sumamente capaz. Y entre esas personas está el Grafo 6B. Grafo con doble F 6B grande. Del güey, del burro. Mejor de burro, no de güey. Está un par que te diga burro y no. Bueno, aquí mismo está Grafo. Grafo es un artista urbano también. Ustedes saben que el programa tiene un corte urbano. Entonces el canal califica completamente. Él viene de Venezuela. Él está pintando piedra desde hace ya algunos años. Estuve haciendo la tarea de quitarlo, que ella tiene un disco con 9 temas y tiene 4 sencillos. Está sonando con bastante fuerza. Nosotros vamos a poner este foro para que él sea exhibido y para que la gente lo pueda conocer y pueda escucharlo. Y para que se empapen de la buena onda que trae, porque no hay pose, no hay como glamour, no es como la banda trapera que quiere regar mole, no para nada. Yo no todo es una cuestión de vamos a ser felices, vamos a llevarla suave, y la verdad esa cuestión tiene muy, muy, muy interesante. Quiero saludar también a Rocío García y a Giovanni de la Paz, Gio de la Paz, Gio García, en la pandilla de Expressive Radio, que está cubriendo un evento de comida. Señores, por allá al sur de la ciudad, al sur de la capital, están cubriendo un evento de comedia, Comedy Nights se llama, Noches de Comedia, en un lugar que se llama Amor, me parece. Ya nos estará escribiendo mi querida Rocío García. Si estás escuchando el programa, ponte en contacto con nosotros. Saludo a la cabina a Carter de Carter Radio, quien está ahí en los controles apretándole a los botones para que esto suene como tiene que sonar. Dicen que se oye por ahí un poquito de ruido. Sí, es que estamos acá en el estudio. No se les olvide que pues, ahí van a trabajando, están tatuando y están haciendo su chamba. Vamos a tratar de que se escuche un poquito mejor. Y ahorita vamos a seguir platicando con Valdemar Enríquez, que es el artista que tatuó el elefante en mi antebrazo izquierdo. Como ustedes saben, ya tengo ahí 2-3 tatuajes. Pero en una de esas andanzas caímos por acá a hacer algún business y me llamó muchísimo. Me llamó muchísimo la atención el trabajo de ese compadre por el detalle. Y porque tiene una peculiaridad de trabajar de noche, fíjense. Normalmente cita la pandilla a las 9, 10 de la noche, y a esa hora es a la que arranca el tatuaje. Y la verdad es que pues, está ideal, porque normalmente la cosa es que nunca tenemos como el tiempo, ¿no? Para poderlo dedicar completamente y disfrutar la experiencia. Eso es algo que yo le recomiendo mucho. Si están por tatuarse, si se van a empezar a tatuar, o si ya tienen algún tatuaje, pero fue así como cuando eran godines y nada más fueron, se tatuaron, se tomaron las fotos y salieron, no. Yo los invito para que vivan la experiencia, conozcan al tatuador, empápense de qué tranza con la vida de ese tatuador, porque obviamente tatuadores hay muchos, ¿no? Buenos tatuadores también hay muchísimos, pero a lo que voy es que si tú conoces al tatuador, a la persona que está trabajando contigo, más fácilmente te puede entender. En el momento en el que estábamos diseñando con ese compadre, ya iba a decir Cali, pero no, Cali es nuestro productor, lo traigo a la mente, con Valdemar. Justo cuando estábamos diseñando, él me decía que qué opinaba de que fuera como que tuviera un aspecto como de un sticker, como si hubiera hecho un recorte de revista. Obviamente la revista tiene realismo, pero la orilla se ve recortada. Ese detalle me pareció genial, me pareció increíble, porque quiero platicarles que le hace falta una parte al tatuaje, lo vamos a completar en días subsecuentes, pero le vamos a colocar tres pares de alas. Ustedes dirán, bueno, ¿a mí qué me importan tus tatuajes? A lo que voy es que ustedes pueden vivir la experiencia, ustedes pueden involucrarse en el diseño, involucrarse en los colores, en los matices, en lo que ustedes quieren. Y si de verdad el tatuador con el que ustedes van es profesional, les va a entender. Yo no sé cómo le hacen. Saludo a Sandra Paulín, por cierto, que ya es de un quien me tatuado, a César Spike también con este tatuado, y ahora con Valdemar Enríquez. No sé cómo le hacen, pero han sacado de mi cabeza lo que yo traigo. Y esa parte es ideal y esa parte es bien importante. Y quiero que conozcamos más de Valdemar, porque la vez pasada nada más fue una embarradita. Él juega fútbol americano, le gusta el deporte de contacto, es trovador y bohemio, tiene su lado romántico también, seguramente lo vamos a conocer y lo vamos a buscar, señores. Pero mientras, nos vamos a ir con la primera rolita de esta tarde. Habíamos tratado de programar, soy un mal hecho, soy un fodongo y no le mandé mi rola a nuestro productor Karkin a tiempo, y a lo mejor no tenemos el tracklist que había yo pensado, pero nos vamos con el primer tema de esta tarde, señoras y señores, cuando ya son, las 6:08 p.m. Saludo a todos los damoescuchas que comúnmente están conectados, a Leti, Chiquita, Daniela, a la tía Mar, Huehuetoca, a mi prima Esmi Castillo, que carnal si quiere tatuar dentro de tu trabajo, y dijo, yo quiero, Giovanni de la Paz, también el operador de Express Radio, me dijo, carnal, yo no quiero seguir postergando más terminar mi tatuaje de brazo. Dile que cuánto me cobra, ya le dije, ustedes de los caros, que está como a 3.500 la sesión de 4 horas, pero vamos a ver qué paro le podemos aceptar, ¿no es cierto? Ya le tiremos más o menos los rangos. Saludos a Melanie, también Melanie ya me está escuchando, dice, ya estoy dentro, un abrazo, dile a tu mamá que se conecte para que al rato no la haga de peces cuando te quieras tatuar, güey. Así vete poniendo trucha. Vamos a ver quién más está conectado. Yasmín, Cocoletti, un abrazo, besito. Y me decían que se escuchaba un ruidito raro. Es que están tatuando, es la máquina de tatuar. Es la máquina de tatuar. Ahí está. Saludos a la mamá de Melanie, Yanira. Yanira, por favor, sé prudente, sé consciente. Date cuenta que los tiempos han cambiado y la banda se quiere tatuar y perforar por todos lados. Saludos a Bruno Dueñas, que también se quiere tatuar, tú no te tatúes, bro. Bueno, sí. También mi hijo amado de 15 años. Y saludos también a Mónica, que la sacamos del gimnasio, y al Grafo, que ya también anda haciendo la tarea, está aquí diseñando. Le voy a colgar en Instagram también los tatuajes acá de Grafo, Ahí está de los tamales. Por si ocupan. El Grafo está haciendo la tarea, les voy a colgar también el trabajo de este carnal, es impresionante, no había llovido, y ya vi, qué bárbaro, también le da compasión. Pues bueno, señores, quedo en tus manos, mi querido Karkin Radio, en el momento que tú digas, vámonos con el primer tema musical. Esto está aguantando, señoras y señores, enseguida regresamos, el primer bloque, échale, papá. Thank you. Gracias a mi bella naturaleza, a la madre tierra, a las raíces, a su corteza, a los universos, a las esferas, a las galaxias, fuerzas planetarias, ancestrales, gracias espirituales, guías, angélicas, jerarquía, a la inspiración, a la magia de la poesía, al reiki, al yoga, al don de la sabiduría, mis hermanos, seres de luz y a este lindo día, mis ancestros, llaman maestro, taita, curandero, a los que me bendijeron como Apache el guerrero, a los santeros y a todos esos raperos que lucharon por nuestra causa y la defendieron. Primero, un yesquero para darle fuego. Segundo, encender la conciencia, apagar el ego. Tercero, ya no tomarse esto como un juego. Si te gusta bien o si no, más fren, hablamos luego. Aquí llego trayendo las buenas nuevas una vez más, yo mismo poniéndome a prueba, ideando, maquinando pa' que otras cosas lluevan. Porque si quieres surgir hay que salir de la cueva y tener las cuevas pa' interpretar tu papel, sin dejarte llevar por lo que diga aquel. Sacar la hiel de esta gran torre de Babel, pa' que no terminemos como Caín y Abel. Oye la abuel, las cosas cambiaron, manito. Los ánimos se caldearon, el orden de los factores al producto alteraron, y el resultado fue de 360 grados. Copiaron, ta compa no es contigo, hombre. Ta mierda no es por título, puesto ni nombre. No, hombre, esto es por nuestra moral, por nuestra familia y por nuestro ideal legal. Aquí primero es lo primero, seguir haciendo rap, el negocio ya es secundario. Óyeme negro, yo sé que te encanta el dinero, a mí también, pero solo justo y lo necesario. Sigo en el barrio, serenito y Cayetano, llenando los topitos del baño y lavando a mano, comiendo sano, entrenando duro con mi hermano y mejorando el acting para ser mejor ciudadano. Oye mano, no te dejes engañar, que el gato pierde el pelo, pero no la maña. Ya yo sé que la pista me quieren empañar y que por ahí hay más de uno que se quiere ensañar contra my person, pero fuerza en eso no ejerzo. Parte de mi energía la gasto escribiendo verso, haciendo un esfuerzo por llevar a la casa el almuerzo y seguir bregándola en este mundo tan perverso. Converso conmigo mismo en la meditación, me tomo el tiempo antes de tomar una decisión. Arriesgo el corazón por lo que me da satisfacción, y si no subo el pues porque no va a la misma dirección. Pienso en esto, de que me paro hasta que me acuesto y me entrego al show, si sea de corto presupuesto. Recuerda que es el sexto y redacta tu mensaje texto, y dile al resto que llegaron los que sí saben de esto. El gueto, fallabón de los que inspiran respeto, que dan la talla y ensayan la obra sin libreto. Quieto sujeto, no muevas tanto el esqueleto, pa' que analice bien la forma en la que le meto. Caleta y peto, una mascota y una chingala, y si no respeta remeto con mi mandala. Cuando este se instala en el comedor de la sala, me quedo y pega fácil en el papiro como hasta las 4 o 5 de la madrugada. Acompaño de la deidad poética y de la hada, afilo mi espada por si hay que dar una estocada, y me mantengo firme como Maifada ni Casio Rada. Vuelve el flow, rompe mica, what the fuck motherfucker, si no te identifica con esto tú estás loco. APA lo salpica, lo hace mover el coco, ya no hay vuelta atrás en el track cuando la musa invoco. Naturaleza, a la madre tierra, a las raíces, a su corteza, a los universos, a las esferas, a las galaxias, fuerzas planetarias, ancestrales, gracias espirituales, guías, angélicas, jerarquía, a la inspiración, a la magia de la poesía, al reiki, al yoga, al don de la sabiduría, mis hermanos, seres de luz, y a este lindo día, mis ancestros. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio, Fisio Cacutzal, Centro de Rehabilitación y Fisioterapia y Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen, te invitan al Diplomado de Formación en Yoga. Es un fin de semana cada mes. Mejora tu vida, aprende técnicas para manejar estrés, a respirar y a relajarte. Lleva tu práctica a otro nivel. No necesitas experiencia, solo ganas. Además, tienes la posibilidad de graduarte como profesor de yoga y certificarte a nivel internacional con Yoga Alliance. Puede ser presencial con las medidas sanitarias de rigor o vía Zoom. Informes por WhatsApp al 938-385-1122. 938-385-1122. O en la página Yoga en Síntesis de Ciudad del Carmen. ¿Sabes lo que te den larga los maestros mecánicos? o que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Ahí estuvo la marcha, señoras y señores, 360 grados. Buen tema, buen tema. Me late bastante. Me gusta el tema de la naturaleza, a los que lo vacunaron, como Pacho el Guerrero, los vacuna. Y ya regresamos, señoras y señores, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Bruja Tati Show en el Lidlava, y estamos nada menos que con mi compadre Valdemarte. Ese es el tatuador que hizo el elefante que traigo en el brazo izquierdo. Y el martes, como ustedes saben, los martes es un día de hacer guerra, hicimos guerra, nos juntamos también, ya para siempre. Y estoy muy contento, la neta, fue una experiencia bien agradable. ¿Cómo estás, mi hermano? Ya te había escuchado, pero saludos otra vez a la batilla. No, no, estaba con el rollo de la experiencia, que de pronto no nos damos como mucho chance de estar al tatuador o efecto, pues, con el diseñar y esas cosas. Yo creo que ibas a ser cariño. Hay que trabajar de manera diferente. En mi caso, yo procuro siempre citar el ambiente desde temprano, porque así me da la oportunidad de conocer, a ver realmente qué es lo que quiero hacer, quizás por qué, lo que a mí me sale. Y esa parte, bueno, ya sabrá el cliente, ¿no? Pero dentro de tu idea, pues, ayudarlo a que sea mucho mejor, ¿no? Su trabajo y que se la pase bien. Mucha banda viene por primera vez y ya trae casi preguntar, pues, es un poco ese miedo, pero igual llega. Llega como temeroso de lo que va a pasar, no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, en mi caso, procuro suscitarlos temprano, porque también entienda que se van a meter un rato, es un paro, es importante. Antes de empezar, ya una vez ya que nosotros estamos de acuerdo de lo que va a pasar, y es gente, y cómo se da su trabajo. Eso está consagrado, eso está consagrado. Nosotros nos tratamos aproximadamente, no sé, pero más de un día lo que hablamos acerca de qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer, pero ya en el momento del diseño estaba más que clara la idea, llegamos y dice, mira, yo le voy a ese elefante, le dije, sí, desde un principio era como la idea que teníamos, y se comenzó a trabajar sobre ello. Le decía, por cómo tipo nada, pues eso está chido, lo que lo asunto, no, así que te gusta lo chido, pero finalmente entendió lo que yo quería, lo que yo necesitaba o lo que deseaba, mejor dicho, y estamos en ello, estamos sobre ello, y les dice, no, que va a quedar satisfecho porque vamos a la mesa y ya no están más libre y contento, y estoy de regreso en el lugar porque quiero que mucha gente venga, te repito, está en la avenida de Faro, está súper cíntrico, si quieres que vete en el metro, vete al metro Tasqueña, güey, y en el metro Tasqueña los que van a Tlahua, perdón, a Tlahua, te dejan justo en la esquina de la Tlahua, o una casa en la esquina media cuadra, y ahí va. Si vienes en el norte, vete en el negro, te bajas en Huacá, y caminas hacia el negro media cuadra, y te vas a encontrar el Fruta de Tlahua Show. Está bien fácil de llegar, está el metro, hay transporte, hay taxis, hay bicitaxis, hay autotaxis, hay todo para llegar, no hay pierde, no tienes ningún impedimento. Estamos comprometidos ya a llevarle de la paz, saludos al buen chico, que está en esto del Comedy Nights con Rocío García. Ojalá se pongan en contacto con nosotros. Les voy a dar el teléfono en cabina, señores, para que marquen y participen con nosotros en el programa. Si ya checaron en Instagram y ya están con nosotros, ahorita les digo el número en cabina. Lo voy a buscar porque lo traigo acá en el Funky. No me lo sé de memoria todavía porque estamos estrenando. Antes era un 999, ahorita ya es el 5578907234. Repito, 5578907234, el teléfono en cabina. Échenos un grito y comenten pues sus dudas, o comenten qué es lo que ustedes se tatuarían, qué preguntas le harían a un tatuador, no sé, platiquen con nosotros, háganos saber sus inquietudes en cuanto a tatuaje se refiere, y ahora tú síguenos platicando acerca de tu persona, mi hermano, de cómo es que... El mensaje final del programa pasado fue que tomáramos acción, que nos pusiéramos las bolitas y comenzáramos a hacer las cosas. Eso habla de una persona que lucha. Te has enfrentado a adversidades, tu vida ha sido color de rosa, ha sido de bajadita, enfermedades. ¿A qué se ha enfrentado, Valdemar? ¿A qué se ha enfrentado? ¿Qué es lo que ha marcado la vida lejos de la vida que pueda aportar? ¿Qué es lo que ha marcado tu vida y qué es lo que te ha definido como persona? Digo, el ser tatuador te define de cierta manera, pero ¿qué te define? ¿Qué de tus vivencias te ha definido como persona y te ha hecho el que eres hoy? ¿Qué sería? Es que antes de trabajar en esto, pues trabajé en la central de abasto. ¡No volé! ¿Y dónde está la central de abasto? Mira la gente, ¿dónde está la central de abasto, por favor? Yo siempre defiendo. Obviamente, Iztapalapa, siempre Iztapalapa. Antes, pues ahí tuve la oportunidad de local. Estoy en las que tienen trabajo. Es que más feo. Pero sí era. Quería conocer gente que está acá. Gente con mucho. Así se hizo, ¿no? Entonces te da un ejemplo de lo que ¿no? O sea, ya pues era una persona que no hace días nos gusta hacer nuestro trabajo, aunque cobremos barato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es ganancia. Ganaste porque el tatuaje que hiciste fue más experiencia para ti. Claro, ya estás más dentro de la escena o más involucrado en tu trabajo. Ya hay como récord. Bien, ahora, ¿por qué no? Volviendo al tema de la cuestión personal, dices que tienes hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Tres hijas. ¿Qué edad tienes? 11, 12, 6. Qué chiquita, chiquita. Bueno, pasamos ahí a la familia y eso. Vamos a la cuestión personal, es un ser humano, es una persona que honra a la familia y quiere darle el tema a las hijas, a sus descendientes. Es una persona luchona, es una persona que no se detuvo, que no cesó en sus sueños, que siempre trabajó. Eso es lo que le permite ver hasta ahora. Y eso sin duda alguna es muy valioso porque no va de lejos de ser un no va solamente de lejos de ah, estoy muy bueno en los carros, estoy bien preparado, estoy bien eso. No, ya también va en el a dar un buen ejemplo, ¿no? Las pequeñas se vienen detrás y dan, ah, el viejo era rifado, el asesor siempre estuvo tres años. Está interesante. Vamos a ir con otro tema musical, señoras y señores. Nos vamos con otra rolita. Me comenta nuestro producer que hay por ahí algunas fallas técnicas. Ahorita me voy a acercar más al módem para que no haya falla. Nos vamos a ir con algo del Cancerbero, señoras y señores. Somos los Martillos y las Ruedas. Algo del disco de Viva y lo escuchas a través de www.expressivradio.fm.com. Esto es Aguantando. Ahorita regresamos, vamos a acercarnos al módem. A ver si se escucha mejor. Una disculpa, ahí regresamos. Desde el norte al sur de América, hasta donde alcance mi voz, ya. Hermano, no te dejes de decir clase baja, no. Levanta tu frente tan alto como puedas. La clase baja son esos que viven del pueblo, dando limosnas a la clase obrera. Somos el modelo a seguir de las generaciones nuevas. We got to move on, we got to move. Las piernas de esta patria somos los martillos y las ruedas. We got to move, we got. Aún no amanece. Y Juan Pérez sonríe en el bus, pues están a punto de graduarse sus dos muchachos menores. Desde hace tiempo que no compra pantalones nuevos y su único apego es la monotonía de sus labores. Juan Pérez, como otros señores a simple vista, no se parece ni un poco a los pingüinos de revistas. Ya, se notan viejos sus zapatos y ve que no le dan el trato que recibe el viejo del 4x4. Quizá porque no deja tan buenas propinas o porque no usa corbata en el restaurante, donde por cierto el vigilante que lo ve de abajo arriba vive a cuatro esquinas y lo conoce de a diario. Juan vende diarios en las bucetas mientras trata de tocarse las orejas con los labios. Él sabe que merece más de lo que gana, pero no se va a quedar en su cama esperando un cambio. Hermano, no te dejes de decir clase baja, no. Levanta tu frente tan alto como puedas. La clase baja son esos que viven del pueblo, dando limosnas a la clase obrera.

Alex, ¿por qué no te gusta esa esa cuestión? Se te hace como banda de gloria. Es que a no le llevan ni la mitad de todo. Entonces, es que soy el más vieja de esto y esto. Vista bastante. La verdad, nos esfuerza y hace lo que puede, pero. Pero hablas de una evolución constante, hablas de pues, o sea, se te cuesta. Entonces, hay una lista. De verdad, más experiencia. De verdad, banda, los precios son bien accesibles. Ante eso sí, no hay duda. Los precios son bastante prudentes, a pesar de la capacidad o pese a la capacidad que tiene la sesión. ¿Cuánto cobras por la sesión normalmente, hermano? Pues, 2.500 pesos una sesión que puede durar cuántas horas. O sea, si es bravo para el dolor hasta que acabe, ¿no? Mira, en este momento llegan tres chicas, acá ya estamos, ya saluden acá, es Griten, hola. Hola. Ellas están llegando, tienen cita, déjame preguntar, ¿tienen cita qué van a hacer hoy? ¿Se van a tatuar, se van a perforar, vinieron nada más a ver? Ajá. Ya, ok, dicen que las tres cosas, entonces ya se están sentando, para que vean esto está sucediendo completamente en vivo, ya llegaron las chicas, se van a tatuar, ahorita vamos a ver cómo se llaman y qué se van a tatuar, si alguien se va a tatuar un chinito de tal, mejor, para cuadra, para escuchar, ¿eh? A eso quiero, si llega alguien y te dice, oye, quiero un diente de león que al soltarle el diente se convierte en gaviotas, ¿entiendes? Sabrá por qué se hace lo que quiere hacer. Pero no es como eso, porque saludos a los tatuadores que te hacen lo que quieren. Porque hay gente que te dice, que está en el Comedy Night y pues que les platico, ¿se acuerdan de este canal que hace a López Dóriga en la hora pico de diferentes programas? Lo voy a tener en unas semanas aquí en el Tabuatato, vamos a sacar la sopa de cómo se empezó, de por qué empezó la comedia, y si está papá hace reír o no, así es que sean muy pendientes. Saludos a mis compañeros que están chameando en el Conturbo, están por allá insurgentes en este evento. Y la verdad es que estamos contentos porque la cosa va fluyendo, la gente está conociendo expresivradio.com y la verdad es que eso nos pone más que contentos. ¿Algo más que quieras decirle a la familia, mi hermano, para que vean a tatuar, para que recuerden la experiencia, para que se animen a tatuar, para que se resuelvan ciertas cosas, no sé? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ya escucharon, si a alguien les gusta y están de malitas y no les plantes en ese momento, es de caso de las cosas, si no metas, quiero que hombre. Entonces, ya las traen ustedes, ¿no? Ahorita vamos a platicar con el grafo 6B, ¡ah, para acá, Lili! Vamos a un poquito, perdón, ahí se siente, es para, es que, si me olvida tu nombre, es ese medio tacaño, Roniel, ¿qué? ¿Verdad? Roniel Hernández, originario de Venezuela, una ciudad que se llama Puerto Cabello. Puerto Cabello, ¿eh? ¿Qué tal? Puerto Cabello. Primero barco, el muelle, y bien bonito, todo el bien físico, y bisnesco, seguramente, sí. Mucho comercio, de todos venden, ¿no? Gracias, cuando eras pequeño, tú eras en ciudad, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo era? Que no te guste trabajar, que seas un holgazán, que seas respetuoso, que no hayas estudiado. Yo digo que ya no es tuyo, ya no es tuyo, si yo no sigue estudiando. Exacto. O sea, toda su vida tienes que estar reemplazando. O sea, al principio del conocimiento. Ok, ¿para ti qué es lo que más importa en este momento? Platicaba, además de que ya la vida es muchas piezas, no nos estamos dando cuenta, ¿no? Siempre ha sido igual de frágil, pero recordemos, la semana pasada estaba el verdurero y yo, esta semana ya no estaba en las millones, pasó un rato, fue que tranza, ¿no? Y así es. Yo, no lo sabía, la gente que escucha el programa, si lo sabe mi papi, mi papá también son Julio. Fue un rollo así también de salir de ¿no? Y si es para el seguro de tu jefe, no sé, y tienes que adecuarte, adaptarte, yo me mando, tú serás atirado, chingado, pero para el plano va a haber un llanto, mi padre. Entonces, hay que continuar, y veo que los que estamos aquí, o los que hemos platicado al momento, tenemos como esa parte muy presente, ¿no? Que hay que luchar, que hay que trabajar, que hay que seguir adelante. Así que si tú ya del otro lado del dispositivo estás en zona de confort, o el arqueaco, de plano haciendo mi madre, de verdad que no es por ahí, de verdad que no es por ahí. Aquí hay una estación de batería, la barra de accesorios, y venden playeras aquí mismo. Así que no vale que sea gente botón, a ver si se hace música, justamente eso es lo que estamos preparando. ¿Te acuerdas que en el programa pasado llegamos y platicamos a por WhatsApp? Ya estás preparando la rolita, ¿no? Sí, sí, ahorita. Cuéntale a la gente que vamos a escuchar en el programa de Ah, el próximo programa, pues sí, parte del disco que estamos para que es una cosa. Elevante. Aunque alguien ya va a salir otro bien satisfecho, va sin hacer mucho ruido, no pasa nada, te despidas, si quieres a todas, hermano, a ver, de café. Un gato samurái, pero no de los de la literatura, más bien es un gato de raza, vestido de samurái, así es que a lo que yo piensas, te lo hace tal cual. ¿Cómo te llamas, hermano? Acércate al micrófono, ¿cómo te llamas? Daniel Castillo, saludos a Daniel Castillo, que vino a tu casa, a tu sopa, a la noche, ya salió contento, creí que es el problema. Un saludo a la madre, www.express.com y enseguida, en punto de las 7 de la noche, Nos vamos con Rock and Rollita, su programa de Rock and Roll. Vamos con otra rolita, señores. Esto está mandando. Enseguida regresamos para despedirnos, para hacer el cierre del programa y para comentarles lo que viene más adelante. Muchísimas gracias. Cague, vamos. Solo porque quiero sanar mi karma. Loco, no estoy intentando encajar en los círculos de caras falsas. Mi nombre no es el del acta, vidas interconectadas. Como la nube y el atlas, borro los suicidas de este programa. Cuida las palabras, que el universo te escucha. Reset, le temo más a mi sombra que al capítulo de muerte. Fantasmas del pasado vuelven para recordarnos todos los actos crueles. El dolor desaparece conectándome a la fuente. Nada pueden hacerme. Solo peces muertos son los que nadan con la corriente. No sueno en radio porque yo pienso que la verdad no vende. Scott Heron, la primera revolución es cambiar la mente. La tierra ama nuestras pisadas pero nuestras manos teme. Sin alto la caspa del diablo me sonreía la hechicería. Rodeado de zombies y brujos que imitan a Mateo Messina. Vive en el inframundo, esas serpientes me gritan. Si me quedo otro día más dejo la obra sin firma y estérbol sin vida. Intento llegar a la luz pero me ciega la tentación. Un gran espíritu, cuántas veces caeré, fallaré la prueba. Mi poder en el cerebro derecho y nuestro profesor Javier. Hasta el final aprendiendo en oscuridad brilla armadura Miguel. Punto más oscuro al amanecer. Aparecen rutas cuando amanecer. Punto más oscuro al amanecer. Aparecen rutas cuando amanecer. Renace, dale, dale, dale, renace, ya. Renace, dale, dale, dale, renace, ya. No hay tiempo que perder, el hoy es lo que importa, no ayer ni mañana. El cuerpo muere y el alma regresa, otro episodio se reinventa. Trago juntos pero ninguno es amigo. Por querer entrar a un círculo cuando dejaron de ser ellos mismos. Bro, se gasta dinero que no se tiene para llenar vacío. Los que se cuelgan medallas de otros gamas orgullosos de herencia pa'l hijo. Tragan el piso, recoge migaja que lleva al abismo. Todo el camino es llevando el careo conmigo mismo de a fugitivo. Como te veo me vi, como me ves te ve. Gracias, pasaron muchas vidas, vuelvo pa' aprender a cangallar. Me alejo del plano de ilusiones, de lagunas, de la tumba, de una escuela, los problemas son legiones. De vagando en lo que amamos, un éxito donde nadie sin verdad. No está dispuesto a perderlo, todo se está preparado para ganarlo. A lo que menos le prestamos atención en lo que más se necesita y a poco de material no hablo. Oh, bebiendo en cantinas llamadas atrapa sueños. Vida y personas heridas en medio del fuego. Consciente de que soy mitad oscuridad en este juego. No te poseo, nada nos pertenece, todos nos lo dieron. La señal es clara, ahora lo entiendo, no se empute, wey. No la llames muerte a la mudanza, viva el renacer. Están hablando los antepasados a través de mí. Las salidas hacia adentro, soy el único apostando por mí. Punto más oscuro al amanecer. Aparecen rutas cuando amanecer. Punto más oscuro al amanecer. Aparecen rutas cuando amas nacer. Renace, dale, dale, dale, renace, yeah. Renace, dale, dale, dale, renace, yeah. No hay tiempo que perder, el hoy es lo que importa, no ayer ni mañana. El cuerpo muere y el alma regresa, otro episodio se reinventa. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación.